Mi cunita, mi tío Diego me recogió y me llevó a Mía, quien cuidó de mí antes de volar a Bucaramanga. Yo, ángel de la templanza, vine a dar amor con cualquier juguete que tu tía si yo recojo. Consuelo de las preocupaciones de mis padres con orejitas que pongo arriba y abajo. Expreso la alegría de estar contigo y la tristeza de esperarte. Con ojos gigantes y nariz chata, siempre en mi mejor frac. Me llamas chiquitita, nanita, nena, nena. Me verás en un documental, Amor a primera vista, la increíble historia de los poetas Leila y Yugo. Yo, ángel de la templanza, vine a dar amor con cualquier juguete que tú tiras y yo recojo. Consuelo de las preocupaciones de mis padres con orejitas que pongo arriba y abajo. Expreso la alegría de estar contigo y la tristeza de esperarte. Con ojos gigantes y nariz chata, siempre en mi mejor frac. Me llamas chiquitita, nanita, nena. Me verás en un documental, Amor a primera vista, la increíble historia de los poetas Leila y Yugo. Mami, Loli, cuidó de mí. Entrego a los cargueros del avión y volé a Medellín y Santander. Soy un ángel que descendió del cielo. Papi me sacó de mi jaula y me entregó a los brazos de mami. Todos sentimos nuestro amor.